yo sentía por ti. Se lo ha llevado el viento, pero no ha pasado en vano el tiempo, pues mucho aprendí de ti. Del amor que yo sentía por ti, ya no queda ni la sombra, y mi corazón ya no te nombra, y en la noche oscura no te llama, pues han sonado las campanas que marcan nuestro final. Solo me resta esperar que otra toque a mi ventana, otra quien pueda yo entregar lo que encierran hoy mis ganas. Del amor que yo sentía por ti no quedan ni la sombra, solo que no me queda ni la melodía, María, por eso. Del amor que yo sentía por ti no queda ni la sombra, solo me trajiste penas. Y el haberme enamorado y envolverme con tu amor, pienso yo que en mi pasado no fue un error, fue un horror. Del amor que yo sentía por ti no queda, no queda nada ni la sombra. No ha partido, porque a mí no se me olvida lo que yo sufrí contigo. El amor que yo sentía por ti no queda. Mira lo que queda hoy. Mira, sombra, solo me trajiste penas. Del amor.